Creo que en el Raider se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, dudas, lo que los trapos, guitarras delincuentes, lo que los trapos, cerveza caliente, la C. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. A meses de la carne dura, me he cansado el trapo. Mis manos cornudas, me he cansado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cansado el trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Mis manos cornudas, no canta los trapos. Guitarras delincuentes, no canta los trapos. Cerveza caliente, ¡Opa! Muy buenas, saludos desde Irola Irratia, esto es una nueva edición de Rock a todo trapo. Aquí estamos, 11 de abril. Rock and roll. Bueno, vamos adelante con novedades como siempre. Os comento, para hoy un par de novedades, de hecho creo que no sé si están disponibles todavía. En cualquier caso, vamos a escuchar a The Diesel Dogs con su nuevo disco, esta banda madrileña. Y también tercer disco de los navarricos, The Guilty Brigade. Y aparte de esas dos novedades, tenemos a una banda destacada, un grupo que el año pasado nos pasó desapercibido, que publicaron su primer disco, y ellos son Pou Pou Pous, grupo navarrico. Así que escucharemos también unas cuantas canciones de ese primer disco titulado Animales Fantásticos. Epa, bueno, vamos a empezar el programa de hoy escuchando a un grupo asturiano que en alguna ocasión ya hemos oído por aquí, precisamente con esta canción que la extraemos de un recopilatorio de grupos asturianos. Y bueno, ellos se llaman Senador y el tema en cuestión, Hiena, sonando en Rock a todo trapo para empezar esta edición del 11 de abril. Sonadora, pues ya no quiero vivir encima de ti. Bueno. Bueno, estupenda canción de esta banda asturiana, Senador. Hemos escuchado ese tema titulado Hiena. Y ahora vamos con unos super veteranos del garaje rock, que son los suecos de Nomads. Y aquí haciendo una versión de los australianos de Saints, Demolition Girl. 1, 2, 3, 4. I make you crawl, I make you so sad you are mine. I make you stall, and honey, I'm sure that you will find. I'm telling you, don't let go until I'm through. I make you cry, I make you wish that you could die. Don't be a demolition girl. Demolition girl, come out. I make you crawl, I make you so sad you are mine. I make you stall, but honey, I'm sure. enganchado directamente después de escuchar ya no me acuerdo lo que habíamos escuchado antes de esta banda, que eran The Wonderfuls, estos noruegos, y este disco Kids in Satanic Service del año 1999. Hemos escuchado esta canción titulada Teenage Fart Bomb. Y bueno, vamos a seguir con más historietas en Rock a Todo Trapo, 11 de abril. Y vamos a escuchar ahora a una banda canaria, se llaman This Drama, también han sonado por aquí en alguna ocasión. Tarántula Mata es este disco, que se publicó en 10 pulgadas de vinilo, y esto es El Baile de la Muerte. Sí, señor. Bueno, después del sonido de los canarios This Drama, hemos ido con esta frescura de Snap. Y bueno, este disco que recuperaba sus grabaciones, sus viejas grabaciones de esta banda madrileña de, pues eso, de finales de los 80. Maquetas, editó Discos Regresivos esta joyita, y hemos rescatado esa canción titulada En las calles, de Snap. Y bueno, vamos a seguir con alguna cosita más antes de entrar con la primera novedad para hoy. Vamos con Suicidas, la banda de Barcelona, aunque bueno, eso es un poco relativo. Ellos no dejan de girar, ¿eh? Y bueno, a nivel internacional, creo que ahora andan tocando por Estados Unidos, por la costa este, creo. Van a hacer algún concierto incluso en el área de Nueva York y demás. Y bueno, un grupo que nos gusta mucho, este trío Suicidas. Vamos a escuchar esto que se titula Vives sin sentirte vivo. Estaban Suicidas, ese temita que hemos rescatado de lo que fue su primer EP. Y bueno, ya queda, estamos a una semana del concierto de Damned en Bilbao, en la Sala Santana 27. Esperadísimo concierto, gran expectación para ver a esta banda, a estos supervivientes del punk británico. Casi fueron los primeros. Y bueno, pues eso, un concierto que no hace falta ya anunciar ni nada, simplemente deleitarnos y esperarlo con la ilusión que nos hace, porque bueno, yo en particular las dos veces que he visto a la banda en directo me ha parecido estupendo, ¿no? El grupo. Y bueno, vamos a escuchar un temita del disco Machine Gun Etiquette del año 1979. Antipope, vamos a escuchar de los Damned, sonando ya en Rock a todo trapo. That's the day that came out deep home. It's gonna be some fun tonight. Spread the news around the town. Let the vicar say transvestite. We'll finish for a royalty gown. I got nothing against church. Only people who go there and show there. And ignorant, I don't understand. But can we use their weakness or change their behaviour? So many people are weak and don't have the cigars from the peddlers at home. As you know, I secure it myself. That's the day. Sí señor, ahí estaban, The Damned. El próximo sábado día 18 en Bilbao, en Santana 27. Un placer, un lujo va a ser. Vale, bueno, os comentaba que íbamos ya con... Bueno, no, en este caso no vamos a ir con novedad, sino con, como os comentaba al principio del programa, grupo destacado, porque bueno, como os decía, esta banda llamada Pow Pow Pows, lleva funcionando desde el 2012 y el pasado año grabaron y publicaron su primer disco titulado Animales Fantásticos, y como os decía, han pasado desapercibidos para nosotros. Yo de hecho he empezado a hablar de ellos pues no hace mucho, que tocaron en Bilbao, creo que tocaron en Satélite, y bueno, y curiosamente pues a pesar de que en sus filas cuentan con Xavi de Señor No, pues no me... La verdad es que en este caso no me había empapado. Y eso que muchas veces presumimos de estar muy al loro de todo lo que sucede. Pero bueno, quizás también por ser sonidos poco habituales en el programa, pues también esto haya contribuido a que haya pasado desapercibido esta banda. Este cuarteto, afincado en Navarra, en Iruña, con músicos navarros, también está Xavi representando a Donosti, en este caso. Y bueno, pues un cuarteto de lujo, ¿no? Porque aparte de Xavi, que se encarga de una de las guitarras, en esta banda encontramos también a Chechu Brengsloster al bajo. Bueno, bajo, guitarras acústicas, eléctricas, en definitiva, en lo que es la grabación del disco han aportado un montón de sabiduría musical. Cada uno de los componentes, en cualquier caso, en este caso Chechu Brengsloster se encarga del bajo en directo y demás. Y bueno, también está Adolfo Alcocer, músico que ha formado parte de bandas como Electric Riders, un grupo bastante importante sobre todo para la gente que está puesta en el sonido de la psicodelia, rock, etc. También está Aitor Omedal a la batería, que fue batería de Grim Analysis. Si no recuerdo mal, ¿Grim Analysis o Mermaid? Luego os lo confirmo. Y habíamos hablado de Chechu Brengsloster, que también bueno, formó parte de Mermaid, de Green Man Alisi, hasta en Bizardunac. Bueno, gente con un currículum envidiable y con una calidad que salta a la vista, ¿no? En este caso salta al oído. Os voy a ir comentando más datos acerca de la banda. Para empezar, vamos a escuchar de este disco que trae 11 canciones, de este CD, esto que se titula Fin de Semana y que suena así. Pow, pow, pows. Sí, señor, este tema Fin de Semana que acabamos de escuchar del Pow Pow Pows, de su disco Animales Fantásticos. Este está firmado por la composición por Chechu Brainluster, que junto a Adolfo Alcocer llevan, digamos, la mayoría del peso compositivo de las canciones que van en este disco, en este primer trabajo que se publicó el pasado año. Y bueno, como os comentaba, acerca del batería, sí, el batería fue componente de Green Man Alisi y grabó los dos discos de la banda. Bueno, vamos, ellos tienen, cada uno de ellos tienen, pues eso, un currículum envidiable, se puede decir, y muy detallado, además que lo podéis encontrar con todo detalle en la biografía de la banda, en su página de Revernation, donde tenéis pues eso, bastantes detalles de la banda, que como os decía se formaron a mediados del 2012. Y bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más de este fantástico disco, fantástico sobre todo para los seguidores o los que tienen el buen gusto de disfrutar de estos sonidos de pop rock, psicodelia, power pop, excelentes, exquisitas armonías y melodías vocales, en fin, un disco muy trabajado también con algunos arreglos de instrumentación, pues eso, bastante curiosos, ¿no? Farfisa, melotrón, secuenciadores, etcétera. Bueno, pues vamos a ir ahora con esto que se titula Muerte al asesino. Otro de los temas que firma Chechu Brainluster. Señor, ahí quedaba ese Muerte al asesino de Pow Pow Pows. Bueno, creo que a la vista tienen ahora algunos conciertos por tierras galegas presentando el disco. que se grabó este álbum entre junio del 2013 y febrero del 2014. O sea que bueno, a su ritmo, ¿no? Y nada, vamos a escuchar más temitas. Esto que estamos oyendo por aquí de fondo se titula Páralo. Y bueno, en esta canción, en la composición del tema, participa Xavi señor, ¿no?, junto a Adolfo Alcocer. El tema se titula Páralo y suena así. Ahí estaba la voz de Xavi Garre, que bueno, estamos encantados de que esté en activo y haciendo cosas tan interesantes como esta, y sobre todo a nosotros, por gusto personal, lo que nos encanta y nos pone a 100 es saber que pronto va a haber nuevas canciones de señor, ¿no?, un nuevo trabajo, conciertos y demás, y que está la banda de nuevo en marcha. En cualquier caso, este proyecto paralelo, digamos, en el que Xavi participa también activamente, Pou Pou Pous, es lo que estamos presentando, destacando, con bastante retraso porque el disco salió el año pasado, pero también está bien, ¿no?, darle vidilla a otros tipos de sonidos, ¿no?, poco habituales aquí en el programa. Le tengo que dar las gracias en este caso a Miguel, que me ha hecho llegar el disco y bueno, y respecto a eso, al hilo de eso, esto es una autoedición, un disco autoeditado, pero que ahora mismo ya se puede conseguir por aquí, en nuestro entorno más cercano, gracias a una nueva, vamos a decir, sí, bueno, asociación cultural que se ha creado en Burgos, concretamente en Peñaranda de Duero, cerquita de Aranda de Duero, es donde, digamos, que tiene la sede esta asociación cultural que se llama Tractor Rind, y que bueno, pues se van a encargar en este caso de un poquito mover, distribuir este disco de Pow Pow Pows. Y aparte de eso, Tractor Rhythm no solo va a funcionar como, digamos, como asociación, sí, cultural, pero con diferentes tentáculos, digamos. Como sello discográfico, tiene la intención de editar singles exclusivos en vinilo. Luego van a funcionar como agencia de contratación. De hecho, creo que van a mover estos próximos conciertos de Pow Pow Pows. Como distribuidora también moverán diferente material discográfico. Y bueno, y luego van a hacer un poquito también como pequeña promotora, coordinadora de conciertos, etcétera, etcétera. O pinchadas, sesiones DJs, pequeños festivales y demás. Bueno, naciendo esta nueva asociación cultural, algo que también es de agradecer, ¿no? Que siga habiendo gente inquieta y que con pocos medios y con mucha ilusión, pues siguen manteniendo un poquito vivo todo esto. Las intenciones buenísimas y ya han empezado a trabajar, en este caso, con esta banda que estamos escuchando y que son Pow Pow Pows. Tractor Rhythm, si queréis poneros en contacto con ellos para conseguir el disco o para cualquier otra cuestión, o para ofreceros si sois tenéis un grupo y queréis que escuchen vuestras canciones y quizás poneros a su disposición, en este caso, pues lo mejor que podéis hacer es entrar en su página de Facebook, que la tienen, y conocer un poquito más a fondo a Tractor Rhythm, que es www.facebook.com/TractorRhythm, lo de Rhythm como lo de Rhythm and Blues. Y bueno, yo creo que lo encontraréis sin ningún tipo de problemas. En cualquier caso, para la gente más cercana, en este caso a nuestro entorno, me refiero aquí a Bilbao, Gran Bilbao, Vizcaya, digamos que la Asociación Cultural tiene también, digamos, una sede o una sucursal en Baracaldo, en la calle Loizaga 13. También os podéis poner por ahí en contacto con ellos. Tienen correo electrónico info@tractorrind.org. Y bueno, pues todo eso os cuento de esta nueva asociación cultural. Quizás en un sábado de estos tengamos por aquí a Miguel para que nos hable un poquillo en primera persona de los proyectos y lo que tienen un poquito en mente. Y mientras tanto, vamos a escuchar un tema más de Pow Pow Pows, de este disco titulado Animales Fantásticos. Vamos con una de las pocas canciones que hay en inglés. El castellano es lo que manda, aunque encontramos temas como este Separate Worlds, que suena así. We'll be right back. Bueno, ahí queda uno de esos temas, en este caso en inglés, este Separate Worlds de Po Po Po's. Se me ha olvidado comentar un detallito también, que en un par de composiciones colabora, bueno, ha sido en la composición, está Íñigo Cabezafuego, también, bueno, pues no nos extraña en absoluto, pues inseparable de Chechu Brainluster. Y nada, respecto a los conciertos, ya que estamos, vamos a comentar que tienen bastantes conciertos ahora a la vista. El 24 de abril estarán en Santander en Rock Beer The New, a las 10 de la noche por 5 euros, tocarán con Royal Podencos. El 25 de abril, al día siguiente, están en teoría en Asturias, en un sitio sin confirmar de momento. 30 de abril están en Ourense. 1 de mayo, bueno, aquí tienen unos cuantos en Galicia, ¿eh? El 1 de mayo en Galicia todavía sin confirmar. 2 de mayo a Coruña, Bristol Bar. 2 de mayo, en ese caso Sesión Bermú, y 2 de mayo también a Coruña en Sala Putty Club. El 15 de mayo están en León y el 16 de mayo en Ponferrada. Todos estos últimos conciertos también sin confirmar sitios en concreto, pero es un poco la intención. Y respecto a cómo conseguir el disco, pues eso, poneros en contacto con, como os decía, con Tractor Rind. El disco lo mueven por 8 euros más gastos de envío. En caso de que seáis de por aquí, pues os podéis poner en contacto y ahorraros los gastos de envío. Yo creo que no habrá problema para que os lo pasen en persona, si sois de la zona de, pues eso, de Margen Izquierda, Gran Bilbao, etcétera. Y nada, pues poco más. Hay un teléfono de contacto también, que es el 667-840499, y todo esto, pues eso, lo tenéis para más detalles. Si no habéis tomado nota, pues eso, en página de Facebook, incluso en una página web de pues eso, de la Asociación Cultural Tractor Rind. Vale, pues hasta aquí hemos llegado un poquito con esta banda Po Po Po's. Ya rescataremos de vez en cuando algún temita. Y nada, vamos a seguir adelante en Rock a Todo Trapo en este 11 de abril, ya superada la semana atea. Y nada, vamos a escuchar una cosita de, en este caso de, a ver si lo veo por aquí, que lo teníamos medio preparado. Bueno, vamos a ir con, así de emergencia, con esto de Market Men, y enseguida vamos con una siguiente novedad para hoy. Esto se titula What Can I Say? Sí, señor, Market Men. Vamos ahora con The Guilty Brigade. Novedad hoy en Rock a Todo Trapo. Bueno, vamos a ver en primer lugar a ver si conseguimos que esto suene. Que me parece que hay algún pequeño problema. Qué raro, ¿verdad? Y si no es así, pues seguiremos escuchando alguna que otra banda antes de que nos pille el toro. Vale, vamos a ir con The Corrigans, con la banda de Zaragoza, y esto es Punks in Parkas. The Corrigans, que dejaron un par de discos de 7 pulgadas EP, este fue su segundo EP, Keep On, Punks in Parkas. Creo que la banda ya no funciona, sería una lástima, pero bueno, ahí queda eso. Bueno, pues ahí estaban, The Corrigans. Vamos a ver si ahora ya podemos escuchar algún temita de como novedad de este tercer disco de The Guilty Brigade, de esta banda navarrica. Tercer disco titulado Pólvora and Whiskey. Punk rock muy contundente con toque metal. Y nada, vamos a escuchar para empezar esto que se titula... vamos a ver... Asco me das. Soy esa puta que se gana la vida en tu asiento de atrás. Ese despojo al que abrazas con alambre de espino cuando decides saltar. Soy ese chico al que en nombre de Cristo tu cura decidió violar. Esa demente que se ha prendido fuego cuando la iban a desafiar. Corbata, terrorista eres tú. Debajo de los trajes solo hay cuerpos quemados. El terrorista eres tú. Ahí están sonando The Guilty Brigade desde Atarrabia, Nafarroa, con Pólvora y Whisky, su tercer disco. Ellos arrancaron en 2013 con el primer trabajo titulado Desbideratuen Descontrola, y luego llegó en 2014 Hacia el Infierno, y ahora Pólvora y Whisky. Esto que suena por aquí de fondo se titula Yo soy mi veneno. Es un tema más a medio tiempo, pero que nos encanta. Yo soy mi veneno. Señor, ahí estaba este temita un poquito levantando el pie del acelerador, pero muy intenso, este Yo soy mi veneno. Ahora una canción, la siguiente que suena es un tema en inglés, titula False Democracy, y suena así, contundencia. We'll be right back. looking at the air to break price. Won't be a lot of spite on the rain that's been taken like this. Don't smell too like the eye. It's a lie, it's not the truth. Craziness is a revolution. It's a lie, it's not the truth. Ladies, the mystery for me and you. Bueno, vamos a despedir un poquito lo que es esta presentación, este estreno del tercer disco de The Guilty Brigade, este Pólvora y Whisky, escuchando la canción versión, la versión que incluyen, y Las Estrellas, tema original de Barricada, aquí ya sonando. Bueno, estupenda la versión del tema de Barricada. Y nada, bueno, pues hasta aquí hemos escuchado el nuevo trabajo de The Guilty Brigade. Ya iremos escuchando alguna canción más en próximos programas. Y bueno, vamos ahora con esto que tanta expectación está causando. Esta banda zarpazo a cicatriz. Que bueno, como ellos mismos dicen, esto no es una banda. No es una banda tributo. De las muchas que hay ahora. Esto es mucho más que eso. Esto es un grupo de homenaje, ¿no? Para recordar a Cicatriz. Y es que en esta banda, quizás lo que le da un valor añadido, desde luego, es que el cantante es hermano de Nacho Cicatriz, de Nacho Echevarrieta. Gaizka Echevarrieta. Una voz que, bueno, vamos, más, yo creo que más similar, imposible encontrar, ¿no? De hecho, pues siendo su hermano, no se puede esperar otra cosa. Bueno, podría serlo, ¿no? Cualquier otro cantante con una voz muy, muy similar. Pero aquí sangre de su sangre, y eso yo creo que queda bastante, bastante claro. En cualquier caso, pues el grupo ahora mismo está en un momento que se está, digamos, que se está dando a conocer, que se está promocionando, qué tal, que está diciendo estamos aquí. Han aparecido en diferentes medios, incluso en la ITV, en Insonoro, hay una pequeña entrevista con una especie de rueda de prensa del grupo, tal, tal, para aquí, para allá. Y lo están haciendo pues bastante bien en ese sentido. Creo que en breve se van a poner ya en marcha a dar conciertos, que parece ser que no va a ser algo que va a perdurar en el tiempo, que va a ser conciertos, digamos, escogidos y contados, y bueno, esto tiene un principio y un final, sin más, y ese, pues eso, el propio homenaje de esta banda formada en Gasteiz, bueno, en tierras alavesas, como ellos mismos lo presentan, y bueno, que aparte de Gaizka, que es la voz del grupo, está Santi de Sálvate si puedes, o sea, gente veterana. Andoni toca ahora mismo en una banda actual que son 124. Igor es de Desterrados. Y luego está Unai de Snatu. Bueno, gente que viene de, pues eso, del punk rock principalmente. Y bueno, vamos a escuchar una cosa que hay aquí que he encontrado, que es la banda sonando en el local de ensayo. Y tocando esto que se titula Loco. El sonido no es muy allá, pero yo creo que bueno, da pistas de lo que, de cómo suena la banda, ¿no? Que suenan pues clavaditos casi casi a los Cicatriz, vaya, la voz desde luego ahí está, y cómo suena la banda, yo creo que esto, verlo en directo va a ser una auténtica gozada. Quería a ver si sonaba aquí un poquito más de otro especie de vídeo de teaser que le llaman ahora estas presentaciones, que aquí sonaba esto ya más, creo que más, con mejor sonido, vaya, quiero decir. en el hogar. Tu viejo mala hostia, tienes que curar. Apuntía chungo, vaya mierda. Tomamos seis veces con unos colegas. Somos omnipotentes y nacidos, automatizados seres. Bueno, pues ahí queda otro pequeño guiño, ¿no? De esto que desde luego que nos hace bastante ilusión que haya surgido así y que lo vamos a disfrutar seguro. Bueno, ya iremos dando más datos cuando salgan fechas y demás. En cualquier caso, si estáis un poquito al loro y a través de las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, ahí tenéis siempre todo a vuestra disposición. Si os movéis un poquito para buscarlo, vaya. Vale, nada, vamos a ir con The Diesel Dogs. También novedad hoy en Rock a Todo Trapo, esta banda afincada en Madrid, que yo creo que ya llevan ya como 10 años así funcionando y presentan ya este disco que creo que es el, me parece que ya es el quinto disco de Diesel Dogs, disco que edita el sello Ghost Highway Recordings, que se está luciendo últimamente, bueno, se viene luciendo pues desde que arrancó, ¿no? Con unas grandes ediciones de discos de bandas internacionales y también de vez en cuando de grupos estatales, en este caso de Diesel Dogs, Everything. Esto trae hasta 11 temas, publicado en vinilo, por supuesto en LP. Y bueno, vamos a escuchar unas cuantas canciones, lo que nos dé un poquito tiempo porque, bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo, sí señor. The Diesel Dogs, Everything, es el tema que abre, que da título y del que hay videoclip, The Diesel Dogs. Bueno, pues ese tema no era Everything, este era I'm the Holocaust, que es el tema que cierra el disco, y ahora sí vamos a escuchar Everything, título del álbum, y como os decía también con videoclip de la canción. Lo nuevo de Diesel Dogs. Yes, give me lights when it... I took my ride. To be the man that I dream. 'Cause ain't no coming home soon. bueno, sonando lo nuevo de The Diesel Dogs, Everything, nuevo trabajo de esta banda, este cuarteto de Madrid, que hoy mismo, 11 de abril, presentan el disco a lo grande allí en Madrid, la Sala del Sol, estarán acompañados de Yakuzas. Vamos a seguir escuchando un par de temas más, al menos. Esto se titula National Anthem y suena así. Bueno, pues vamos a escuchar una última canción ya para despedir el programa y para despedir esta novedad de hoy de Diesel Dogs, Everything, nuevo trabajo. Por cierto, lo más cercano en cuanto a conciertos, cercano a nosotros, en este caso será concierto en Gasteiz, en Ibuotz, el 29 de mayo, ¿no? 29 de mayo, ahí les tendremos. Yo me imagino que tarde o temprano y con el tiempo es posible que les tengamos cerca en Bilbao u alrededores. Nada, nos despedimos con Under the Loving Care, con este tema también aparece aquí en Everything de The Diesel Dogs. Hasta el próximo programa Rock a todo trapo. Agur.